Yo soy una persona distinta. El sistema educativo y yo no éramos compatibles. Me afectaron a mí, afectaron a mi hija. Hay gente que se adapta mejor al sistema y al que no le viene tan mal, pero somos muchas las personas, ¿no?, que no estamos conformes. Y hay gente que realmente es mejor haciendo aritmética y haciendo geometría y haciendo matemáticas que escribiendo poesía. No es lo mismo para niños o niñas que trabajan mucho mejor el hemisferio derecho, lo visual, que el hemisferio izquierdo, lo verbal. ¿Es más importante un poeta que un matemático? Son diferentes. Y un músico, pues lo mismo. Somos distintos. Enseñar a todos igual hace daño.